Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. A Chayanne, estamos disfrutando hoy de una linda y bella música aquí en Amor y Pasión. Conmigo Braulio T, estoy enamorado. No me da pena decirlo por aquí, por las ondas radiales.

que más que tu amigo. Yo soy tu amante, yo soy tu amante, yo soy tu amante. Gracias, Juan Gabriel, por Cosas de Enamorados. Y ahora nos vamos, porque se acabó el tiempo. Pero para la próxima semana vamos a seguir disfrutando de más amor y pasión. Conmigo, Braulio T. La música de trasfondo es Amor Eterno, tocada por el maestro Raúl de Blasio. Bueno, hasta la próxima semana, que sigan disfrutando de su semana y hasta la próxima. Muchos besos y abrazos. Chao, amores. Chao. Bye. Love you.